esto que estamos viendo del Beato Marquicio entra directamente dentro de lo que San Ignacio de Loyola llama las reglas para sentir con la Iglesia. Así, por ejemplo, la regla tercera habla de alabar el oír misa a menudo, asimismo cantos, salmos, largas oraciones, asimismo horas ordenadas a tiempo destinado para todo oficio divino, etcétera. Alabar reliquia de santos, cruzadas, candelas encendidas en la iglesia. Alabar ornamentos y edificios de iglesias. Asimismo imágenes y venerarlas según que representan, etc. Y aquí estamos tratando esto del Beato Marquicio de una manera puntual, digamos, y referida sobre todo a lo que es la materia del sacrificio, que es el objetivo principal, pero que se refiere también a otras cosas que hacen al culto divino. Y podríamos agregar más, por ejemplo, tenemos que formar jóvenes que sepan hacer edificar templos el día de mañana, que no parezcan hornos, o heladeras, o caja de zapato, o garayes. Conocí un templo, del cual me querían ser párroco a mí, donde estaba la iglesia, y el coche entraba, era de garaje. Cuando tenía misa, sacaba el coche. Estamos todos locos. La iglesia es un lugar sagrado, por eso se acota un espacio determinado, un terreno, se lo acota, porque allí se va a rendir culto a Dios. Porque allí se va a poner lo más importante para el culto de Dios, que es el sacrificio, o sea, el altar. Y entonces se pone un espacio que se convierte en sagrado, porque el altar es sagrado y porque se consagra, el obispo consagra. Está consagrado el altar, está dedicado, esta iglesia está dedicada. ¿Ven las 12 cruces ahí de mármol? Fue dedicada a la iglesia, es consagrada al culto, no para llegar allí. O a veces esas cosas que en algunos lados lo hacen, y yo no sé hasta dónde, de salones multiuso, que, bueno, en un caso de necesidad podría ser, pero normalmente una iglesia tiene que ser iglesia. Tiene que tener torre, tiene que tener campanas, tiene que tener un techo alto, no puede ser el techo acá, todos entran agachados. O con la Eucaristía, como yo digo, parece jugando a las escondidas. Entramos una vez en Moreno, algunos que conocen Moreno en la provincia de Buenos Aires, han hecho un templo que parece un plato volador, ¿no? Bueno, estás ahí a ver. Che, éramos 4 sacerdotes, 5. Che, ¿dónde está el Santísimo? No estaba. No estaba el Santísimo. Empezamos a buscar. ¡Ey, acá está! Estaba atrás, había que hacer un recoveco, una vuelta así, de este lado ahí, metidito, el Santísimo. Y los altares tienen que ser en la medida de lo posible, y hay que forzarse, tienen que ser en piedra, tienen que ser fijos, y la sede tiene que ser fija, y el ambón tiene que ser fijo, si no todo se mueve, y todo queda después torcido, o queda como los corporales cuando lo colocan los diáconos, siempre están fuera de lugar, siempre están en un rincón, en otro lado. Estos días acá me lo colocaron siempre al revés. El ro de Cristo estaba al revés. Estaba... Porque no se dan cuenta que tiene que ir en el medio. Y Imagínate, si te lo hacen con el corporal, lo que es con el altar. Pasen el nihuil con la mesa. Fuera del centro estaban. Y lo mismo con los ornamentos. Dice, alabar ornamentos. Los ornamentos tienen que ser buenos, tienen que ser dignos, tienen que ser hermosos. ¿Cuánta plata se gasta en otras cosas y no se gasta en tener buenos ornamentos? La blanquería, los manteles tienen que ser blancos, tienen que ser limpios. En una oportunidad en una iglesia entré y en los altares laterales había manteles y arriba de los manteles caca de rata. ¿Vos te acostarías en una sábana con caca de rata? No. ¿Y crees que Cristo? La música tiene que ser sagrada, lo mismo los cantos, por eso disponerse a tener coros y buenos coros de niños, de grandes, mezclado, de polifónico, gregoriano, canto popular. Porque la música y el canto solemniza la misa. Y no flores artificiales. La flor artificial no tiene perfume, no se marchita, es una cosa postiza, es como si yo usase peluquín. Haría el ridículo. Lo mismo las velas, esas velas, hay velas con resorte, ahora, velas con resorte. La vela está adentro, afuera lo que ves es el plástico. Y velas resorte, no son velas que no chorrean. Chorrean, las velas tienen que chorrear, tienen que ser velas. Ya vamos a hablar sobre eso también más detenidamente. Y por eso se acostumbran, por ejemplo, muy fácilmente los sacerdotes a celebraciones apresuradas. Si ustedes observan, cuando se reza el oficio, siempre hay alguno que hace de puntero. Generalmente es el que tiene voz muy aguda. Y va más rápido, casi sin respirar. Señor, mi pastor, nada me puede faltar. Todo. No se llega ni andando en motoneta. Si ese no se corrige, después va lo mismo, va a celebrar la misa. Dígase lo mismo de las imágenes. Las imágenes tienen que ser de material noble. Miren qué nobleza ese San Pedro. Casi tiene 2 siglos, ¿eh? Pero miren qué nobleza, qué barba. Y el Santiago aquel. Así tienen que ser nobles. Y el San Miguel el Arcángel. Ese que parece que está volando sobre nosotros. Hermoso. En cambio compran esas imágenes hechas en serie en Casabarra. Eso, todo más o menos lo mismo. Son. Todo igual en los ángeles, todo tienen rouge en los labios. San Juan Evangelista también, el Sagrado Corazón también. La diferencia es que uno tiene el corazón afuera, el otro no le ves el corazón, pero es lo mismo, todo hecho en serie, como chorizo de frigorífico. Y hablando de esto, quiero hablar de los cálices. Hay cálices que no son adecuados, los cálices que son la copa de madera, no es adecuado, o de cerámica. Y también acá me parece que es el momento de advertir que hay ácidos del vino que atacan los metales y los disuelven. Entonces, cuando la copa no es noble, cuando la copa no es de oro o de plata, o no está bien dorada, se forma ácido clorhídrico que va al estómago porque se forman cloruros, sea ferrosos o de cobre, o con la alpaca, o con aleaciones de estaño, y eso produce úlcera, o sea, enferma. Una vez había comprado dos vinajeras en Cusco de alpaca, y resulta que el sacristán del día anterior, de la noche anterior, dejó vino en una de las vinajeras. Al día siguiente le tocó celebrar misa al Padre Fuentes, sirvió el vino en el cáliz y después lo tomó, por poco se cae desmayado, porque se había hecho un cloruro de alpaca, un ácido con los ácidos del vino, y eso es una cosa, no hace inválida la materia porque sigue siendo vino, pero eso, si lo tomas muchas veces, te envenena. Y le voy a mostrar. Esto es copa de plata. ¿Ven? Plata. ¿Ven? En el fondo no hay otro metal, es plata. Esto no es plata. Lo vayas a saber, debe ser alpaca o alguna cosa así. Bueno, de ahí no pueden ver, pero miren cómo está el fondo ya. Está todo comido el dorado. Si dejan una noche el vino acá, se produce lo que digo. Y el que comulga de acá, fácilmente, si lo hace muchas veces, va a tener una úlcera. Lo mismo este. ¿Ven? Sobre todo que los purifican los diáconos. Los diáconos entonces... Lo liman. Miren este, qué hermoso. Está dorado, pero es de plata. ¿Ven? Aunque se le gaste el dorado... es plata, ahí va el problema de que los ácidos del vino produzcan ácidos clorhídricos con la materia de la copa. Y fíjense también la diferencia que hay, uno hecho a máquina, todos iguales, uno hecho por un orfebre, hecho a mano, tiene otra dignidad, otro hecho en serie, otro hecho a mano, simple, por un orfebre. Esto, por ejemplo, cuesta trabajo. Hace 18 años, cumplimos los otros días 18 años de congregación, hace 18 años que vengo diciendo, el cáliz que preside, digamos el cáliz presidencial, tiene que ser un cáliz noble, de buena factura, no tiene que ser un cáliz kitsch, como a veces son algunos de estos. Y eso hay que acostumbrarse. Celebrar la misa, transustanciar el pan y el vino del Señor, pues que el cáliz sea una cosa digna. Y eso hay que acostumbrarse ya desde el seminario. Hay que percibir los signos de la liturgia y hay que gustar de los signos de la liturgia, porque si no, no sé, igual la herejía argentina, dale que va, sé igual, es lo mismo. No es lo mismo. Una vez me acuerdo de super casualidad, no sé en dónde estaba, vi un programa donde había seis cocineras, de las más ilustres en ese momento. Entre ellas estaba esta tan famosa, ¿cómo? Doña Petrona de Gandulfo. Y Doña Petrona. Todas las otras eran más jóvenes, así que todas estaban en contra de ella, porque decían que ella hacía una comida muy cara. Y entonces empezaron a hablar, no sé, de un bizcochuelo. ¿Y cómo lo haces vos? Yo lo hago así, yo 12 huevos, tal, tal y tal. Ah, yo lo hago con dos y sale igual. Entonces salió Doña Petrona y dice, sí, es lo mismo, pero no es lo mismo. Y tiene razón. Es lo mismo, sí, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Eso se tiene que... No es lo mismo. Pues el Beato sigue hablando de las cosas de su época en Francia, a la cual, desgraciadamente, por mayor tiempo el satanismo la tiene atrapada por los cabellos. Encontraréis las lámparas para el Santísimo alimentadas con querosén. Yo en Rosario conocí un cirio pascual hecho con un caño de PVC y arriba tenía una latita con una mecha, la latita con querosén. Me llamó la atención, yo digo, ¿cómo puede ser? Me parecía que era la primera vez en el mundo que se veía una cosa así, ¿no? Ya en el siglo XIX en Francia se hacía así. No encontraréis ninguna vela de pura cera de abejas, y para el turiferario se usa una resina sólida en vez de incienso. De modo que el satanismo puede decir a Jesús sacramentado, mira, en la práctica, en la intimidad, en el corazón, eres despreciado. Como el padre ese de la fábula que había hecho antes, que le daban el peor pan, el peor vino, la peor comida. En España, por el contrario, donde el satanismo no ha invadido tanto, allí encontraréis junto al altar aceite de oliva para la lámpara, velas de cera de abejas y genuino incienso para los turiferarios. Y pone otro caso, para alegría de Betito. Todos hemos leído en los diarios católicos que en Bulgaria, el príncipe Fernando, en abril de este año, 1894, promulgó una ley prohibiendo la introducción en el Estado de las velas de estearina, parafina, cerecina, salvo que la autoridad eclesiástica lo solicite. Notemos que Bulgaria en gran parte se convirtió al catolicismo por obra del llorado padre capuchino Monseñor Francisco Reynaud de Villafranca, Piamonte, arzobispo titular de Stavropolis, fallecido en 1893. Aquí en Italia, antes de que el satanismo tuviese el permiso a causa de nuestros delitos de invadirla, digámoslo claramente, antes del año 1848, se tenía todo el cuidado para con Jesús sacramentado. ¿Cómo pudo hacerse un cambio tal, no obstante la ley vigente de la Santa Madre Iglesia, las exhortaciones de los señores obispos, las claras prescripciones? Lo diremos. Fue el satanismo invasor que, no pudiendo hacer más contra el hombre sacramentado, el hombre Dios, con el pretexto de la economía y de la tentación de la avaricia, deformó el culto, haciendo usar las más miserables materias, los dones de Caín, para la Santísima Eucaristía. Entre tanto, cito un hecho. En una ciudad tal, no la nombra, él dice un señor, tiene que ser el señor cura, un sacerdote, va a la santería a comprar velas para la Navidad. A ver, examínelas, elija cuáles quiere, le dice el santero. ¿Cuánto cuesta el kilo de estas? 4 liras. ¡Oh, qué caras que son! Bueno, están estas otras, salen 3 liras. No, muy caras, no tiene más baratas. Sí, tengo estas, 2 liras. Mientras tanto, bien, llevaré estas, estamos en años críticos, la iglesia está pobre, hay que hacer como se puede. Póngame 40. Mientras el empleado es el paquete de las velas, el comerciante invita al señor X a entrar en el local anexo para tomar el vermú. Tenía al lado un barcito. No bien entra este hombre, Y dice, ah, me olvidaba, el pan dulce, no me había acordado. ¿Cuánto cuesta el kilo de uno? 2.50, señor. Bien, pero ¿no tiene de mejor calidad? Ah, sí, este cuesta 3 liras por kilo. O aquellos a 4 liras, son de pan amarillo, riquísimos. Llevo uno de estos. Navidad llega una sola vez al año. Es necesario comer en ella algo exquisito, salirse de lo común. Ese es el drama. El cura, en lo que es para él, lo mejor. Lo que es para Jesucristo, lo más barato, que normalmente es lo peor. Ese es el drama. Ese es el drama. Por eso no hay armonio, no hay órganos en las iglesias, o armonios, no hay organista, no hay coro, no hay nada, porque todo así, todo va. Cualquier cosa. Eso sí, rápido. Pues claro, tiene tantas cosas que hacer. Está tan ocupado mi párroco. Uy, claro, no confiesa nunca, porque qué ocupado que está. ¿Ocupado en qué? Ocupado como estaban ocupados unos frailes acá que iban a misa a San Maximiliano Kolbe, y que cuando terminaba la misa, antes de la bendición, ya estaban saliendo. ¿Por qué? Porque a las 8 tenían el programa de televisión Brigada A. Créase o no. Brigada A. Baracu se ríe porque... Por eso hay que poner las materias adecuadas. Si es materia preciosa y mística el aceite de oliva, no lo son ciertamente los aceites de sésamo, de maní o de semilla de algodón. Lo mismo con la cera de abejas. Así también, si es materia preciosa y de significado místico la cera de abejas, esto es de animal virgen, como dice San Ivo, obispo de Chartres, cuyo sexo los machos no violan, ni ellas destruyen la prole, constituyéndose así en símbolo de aquel parto divino que no violó la integridad de la madre, ni al concebir ni al dar a luz, no son ciertamente cosas preciosas la estearina, que es un extracto de grasas de animales, ni la parafina, que es un residuo del alquitrán. Hay una nota. Para hacer el asfalto para el pavimento se hace hervir el alquitrán. El humo que pasa por un tubo luego largo se condensa y se transforma en un líquido que se llama carbolinium, mezcla de aceites de brea. El depósito que hace este líquido se solidifica y se llama parafina, y poniéndolo al sol se blanquea, pero siempre es blando y de mal olor, como esas velas que a veces la gente pone, por ejemplo, en el Via Crucis de la Quebrada, allá en San Luis. Ponen la velita, sale el sol y la velita se dobló toda. Porque eso es devoción popular, no está mal que pongan esas velas, pero quiero decir, para la misa hay que buscar algo mejor. Lo mismo hay que decir de la cerecina y de la cena y de la cera de carnauba, que es una especie de palmera alta. Son ceras grasosas que se extraen de ciertas tierras y plantas. Son en síntesis una especie de petróleo solidificado y refinado. Tanto los aceites que no son de oliva como las velas de estas sustancias residuales y malolientes, si se cree que Cristo es Dios, que la Eucaristía es Cristo viviente y se lo quiere tratar como a Cristo Dios, no deben ponerse delante de Jesús sacramentado. Hablando de esto, que fue el tema, lo tratamos en la convivencia en el Niwil, yo decía, bueno, acá va a ser difícil de poder conseguir vela de cera de abejas, como corresponde. Y no. Rodil me contó que él conoce una persona que en Rosario produce, hace velas con cera de abejas. Vale el doble las velas, pero dura el doble que estas. Y otro me contó de que acá hay un señor que él fabrica velas de cera de abeja. Lo único que pide es que se le pague el material. Que sí que se podría tener vela de cera de abejas, como corresponde. Alguno dirá, yo voy al comerciante y pido aceite de oliva, y voy a la santería y pido velas de cera. Si ellos me engañan, de ellos es la culpa. ¿O qué más tengo que hacer? ¿Tendré que estudiar química y analizar estos productos? No, responde el Beato. No es para tanto. Recordad simplemente el hecho mencionado más arriba, el tema de la guita. Y que es histórico, se busca el menor precio y nada más. Por la experiencia, por lo que cada día ocurre a las personas, sin necesidad de estudiar química, por el gusto, por los efectos y mil otras circunstancias, cada uno se convierte en un buen analizador. De los lugares vecinos o lejanos, uno solo o en sociedad con otros colegas, se procuran las provisiones necesarias, genuinas y sanas para conservar la salud, gastando lo que haga falta. Y para Jesús era más sincero un cierto señor P, sería un párroco, que a la mesa con numerosos comensales decía: que yo tenga buen aceite para comer mis pimientos, de lo demás no me preocupo. Y es así. Con el incienso pasa algo parecido. El árabe, cuenta él, con su cuchillo. Antes de entrar en esto, quiero seguir con el vino. Hablando de esto y del tema del vino, que tiene que ser de uva, conocemos acá, hemos tenido seminaristas que trabajaron en bodegas y que me han dicho a mí que muchas veces antes de irse a la tardecita para su casa, el patrón les mandaba poner la manguera con agua a la vasija, toda la noche entrando agua. Otro seminarista, actualmente sacerdote, me contaba, también trabajaba en otra bodega, que tenían una vasija con vino tinto y habían pedido vino blanco. ¿Qué hicieron? Echan sangre animal, y entonces el vino tinto se decanta el color y se hace blanco. O, como ha pasado en el caso de esos que han muerto incluso, se le va la mano en el alcohol metílico. Y varios murieron porque le echaron alcohol para aumentarle la graduación alcohólica. Es un alcohol barato, cuando le ponen demasiada agua. Pero si se le va la mano en el alcohol metílico, te revienta la salud. Pasó en Loja, para ahorrar plata, en un lugar donde hay viñas, por lo tanto hay uva fresca, pero para ahorrar plata, como había tenían muchas pasas de uva, hicieron vino con pasas de uva agregándole azúcar. No que lo hubiesen hecho humectando la pasa de uva, como se hace por ejemplo en el Ártico, que se humedece, entonces se fermenta, se hace vino, sino que la pasta.